الحدث التاريخي. باسم الشعب العربي، باسم الشعب العربي، يا من آمنتم بالمجد، لا نساوم على حريتنا، لا إقطاع، لا استغلال، لا احتكار. في حياة الشعوب أجيال يواعدها القدر ويختصها دون غيرها بأن تشهد نقطة التحول الحاسمة في التاريخ. إنه يتيح لها أن تشهد المراحل الفاصلة في تطور الحياة الخالدة، تلك المراحل التي تشبه مهرجان الشروق حين يحدث الانتقال العظيم ساعة الفجر من ظلام الليل إلى ضوء النهار. إن هذه الأجيال الموعودة تعيش لحظات رائعة، إنها تشهد لحظات انتصار عظيم لم تصنعه وحدها، ووصلت حركتها في ظلام الليل وحدها، وعملت وسهرت وظلت تدفع الثواني بعد الثواني إلى الانتقال العظيم ساعة الفجر. أن الطريق الذي نقبل عليه طويل وشاق. Arratsaldeon. Arratsaldeon ta ongi etorri Uintifadaren atal berri batera. Astero bezala eta ordu betez arituko gara Palestinako inkomunikazioaren arreziak birrintzen saiatzen. Alabediko zein tasta zirrati libren uinen bitarte. Gaurkoan irratsaio berezia izango dugu, izan ere baia bere osotasunean dedikatuko diogu Nagi Oudarekin solastera. Izan ere Nagi duela aztepare bat izan genuen Gasteizen, zein Euskal Herriko beste hainbat tokitan bizitan. Aukera izan genuen berarekin luze solasteko. Beraz, ia ordu betez arituko gara berarekin izandako solasaldia entzuten. Hori bai, hori egin aurretik, azken asteotako albiste baten inguruan mintzatuko gara. Izan ere jakingo duzuenez, pasaden astean, martxoaren 30ean, nazioarteko boikot deialdia izan zen. Boikot, desinbertzio eta zigorren aldeko nazioarteko ekintza eguna. Mundu zabalean hainbat protesta ekitaldi burutu ziren, bai Palestina barrualdean, baita nazioartean eta baita Euskal Herrian ere. Alase kontatzen ziguten Gara egunkarian, miles de palestinos se movilizan ante Israel en el Día de la Tierra. Miles de palestinos participaron en distintas marchas para protestar por la expropiación de sus terrenos por Israel con motivo del Día de la Tierra, mientras que en numerosas ciudades de todo el mundo se realizaron acciones en favor del boicot a Israel con motivo de la segunda jornada de acción global en favor del BDS, boicot, desinversiones y sanciones. En los territorios de 1948, los actos tuvieron su epicentro en Sajnin, en Galilea, donde se congregaron unas 8.000 personas que portaban banderas palestinas. Los participantes visitaron las tumbas de los 6 palestinos que murieron por disparos de la policía israelí cuando se manifestaban pacíficamente en 1976 contra la expropiación de 2.000 hectáreas en favor de las colonias sionistas. Esta matanza dio origen a la celebración del Día de la Tierra. Los manifestantes se desplazaron posteriormente a la aldea vecina de Arabé. Estamos aquí para honrar a los mártires y unir la fuerza árabe en la lucha por alcanzar la igualdad con los judíos en el Estado de Israel, dijo el portavoz del ayuntamiento de Sajnin, Ghassal Abu Rayah. en El Araqib, uno de los principales poblados beduinos del Negev, cuya existencia no reconocen las autoridades de Israel, aunque se construyeron antes de 1948, se celebró por primera vez una movilización. En Cisjordania, el primer ministro de la Autoridad Palestina, Salam Fayyad, asistió a una marcha en Qarawat Beni Hassan, mientras que en Burdus, unas 300 personas plantaron árboles junto al muro del apartheid antes de ser dispersados por el ejército con balas de goma y gases lacrimógenos. En Gaza se celebraron tres manifestaciones. Durante las protestas, los soldados israelíes abrieron fuego intensamente desde torres de control y vehículos blindados e hirieron al menos a 6 palestinos. Protestaban por la denominada zona tampón de 300 metros de anchura impuesta por Israel en torno a la barrera que separa este territorio palestino del Estado de Israel. Horas antes, en la misma zona, un palestino de 15 años, Mohamed Al-Farmawi, murió al ser disparado por los soldados israelíes al acercarse a la valla de separación para participar en una movilización del Día de la Tierra, según señalaron los servicios de emergencia. El balance de heridos por balas se eleva a 11, entre los que hay varios niños, declaró la agencia France Presse Moawiya, responsable de los servicios de urgencias palestinos en Gaza. Entre los heridos se encuentra un niño de 9 años, Raid Abu Namus, que resultó herido por los disparos israelíes contra una marcha en la que participaban cientos de personas en las inmediaciones de la ciudad de Yan Yunis. Da Euskal Herrian, bestalde, egun berean, Palestinako lurraren egunean, eta hainbat okitan, protesta ekintzak burutu ziren. Bilbon eta Iruñan, Korte Inglesen parean konzentrazioak burutu zituzten, eta Gasteizen ere kalejira saratatzu bat antolatu zen, halaxe kontatzen zuten Komite Internazionalistetako webgunean, Gasteiz, martxoak 30. 100 lagun inguru bildu dira itzelesko euriteari aurre eginda nazioarteko Israeli boikot deialdiarekin bat egiteko. Baskoniak erdialdean duen dendatik abiatu eta imaginariumetik pasata Korte Inglesen amaitu dute protesta zaratatsua. Zarama Zamba perkusio taldeak eta Txalamako txalaparta taldeak ere bat egin dute deialdiarekin. Ibilbidean Gasteizen irrelgo apartheid politikei sostengua ematen duten hainbat toki salatu nahi izan dugu. Baskonia, Makabi taldearekin eta Lior Elijahurekin dituen harremanengatik, Imaginarium Israelen ekoizutako jostailuak saltzen dituztelako, eta Korte Ingles Israelen ekoizutako zeinbat produktu saltzen dituztelako. Bukaeran propaganda banatu dute Korte Ingleseko sarreran eta 10 lagun inguru barrura sartu dira irrelgo produktuak identifikatzera. Ba, hauxe iraganazteko protestei dagokionez. Jarraian, zan bezala, Nagi Oudari egindako elkarrizketa entzuteko parada izango du. Nagi Ouda, El Feniz izeneko elkarte bateko kidea da. El Feniz, Deixe errefusiatuen kanpamenduan kokatutako elkartea da, Belenen hain zuzen ere. Eta luze jardungo dugu nahierekin, beraz gehiago luzatu gabe, bide emango diogu elkarrizketari. Seguís en las ondas de Wintifada y a continuación saludamos a un invitado al quien tenemos estos días por Euskal Herria en un tour a lo largo de distintas localidades impartiendo una serie de conferencias que pues ha recalado por los micrófonos de Wintifada y le tenemos aquí a Nagi Ouda, que es del campo de refugiados de Deise en Bethlehem y con quien tendremos la oportunidad de charlar en los próximos minutos. Arratsaldeon, buenas tardes. Marjaba, Naye. Marjaba, arratsaldeon. Bueno, pues la primera cuestión, y antes de entrar en otras materias, quisiéramos que nos presentase Naye, la organización en la que trabaja, Fenix, organización que trabaja en el campo de refugiados de Deise, en Bethlehem, y a qué se dedican y cuál es el trabajo que realizan. Okay, first of all, I'm happy to be here in Basque, of course, and I miss the people, and I know that when I come here, we can participate and discuss about sí, many hola. Things that we do it nada, quiero here. Decir que estoy encantado de estar aquí en el País Vasco y poder contaros lo que hacemos, las actividades que realizamos en nuestro centro de Alfenix a lo largo del año, a pesar de las condiciones y la vida tan terrible bajo la ocupación en Palestina. Poder explicar, pues que contaros que estamos decididos a intentar buscar soluciones, sobre todo para las generaciones venideras, para que participen, para que se hagan cargo y comprendan mejor el conflicto árabe-israelí. Now, through all these activities, we try to develop their mind for the next generation to understand exactly what they are las actividades que realizamos, intentamos encontrar un objetivo para el futuro y sobre todo en la educación de las nuevas generaciones para que sean líderes de la sociedad que están construyendo, para que desarrollen capacidades, para que se responsabilicen, y para ello tenemos diversos programas en el centro Alfenix. Nos coordinamos con otras organizaciones del área de Belén y con otras organizaciones internacionales. Hacemos redes, organizaciones con las que compartimos objetivos comunes que van en la línea de la liberación del pueblo palestino. Quizás mucha de la gente que nos esté escuchando tenga una imagen pues de Belén que no se aproxime demasiado a la realidad. Nos gustaría conocer especialmente pues la realidad de los campos de refugiados, y viniendo como viene del campo de Deise, uno de los más populosos de Cisjordania y de Belén, pues quizás nos pudiera hacer un retrato de cómo es, cuál es la historia de este campo de refugiados y cuál es la vida cotidiana en este campo. First of all, I want to explain that the Palestinian people or the Palestinian refugees, they are not heroes, but we are born in this situation and we don't have a lot of choices. Antes que nada, quiero dejar muy claro que las personas refugiadas, los palestinos y palestinas, no somos héroes. Sencillamente hemos nacido en esa situación y no hemos tenido mucha elección en los campos. Y no podemos abandonarlos, no podemos salir del país, y parece que esto a nadie les importa. Creo que tenemos que recuperar la tierra, no solo la tierra de Palestina, sino la propia historia. Lo segundo es que tenemos que buscar otras alternativas, cómo seguir viviendo en las condiciones en las que estamos y seguir luchando. Lo hacemos como podemos, intentamos conseguir la libertad no solo para nosotros, sino para nuestros hijos, para un mejor futuro, para las nuevas generaciones. En el campo del Deise, que es el campo, comenzó el campo de refugiados en el 48, después de la ocupación de Israel, la ocupación de Palestina por Israel. Y bueno, pues el movimiento sionista llegó a esas tierras, apoyados por el ejército de ocupación británico, que les apoyaron y les prometieron ayudarles a crear el Estado de Israel. Desde ese momento, esto fue en el 1917, y desde entonces el ejército sionista se fortaleció, comenzó a prepararse para la ocupación del 48. Se hizo un ejército fuerte, tenían armas, tanques, soldados, bombas, un ejército muy bien formado, dinero y todo. comenzaron a atacar y a ocupar por el Mediterráneo, continuando por Haifa, Jaffa, Ashkelon, y luego se desplazaron, luego ocuparon Jerusalén. Y bueno, pues los refugiados son las personas que venían de ese sitio, el propio Jerusalén y los alrededores. Find even some pellets, even little pellets with someone Palestinian, immediately they will kill them immediately, and they became terrorists and etc. Now the people, they don't have nothing to fight. For that, cuando los israelíes sionistas ocupaban, masacraban, masacraron, cometieron muchas masacres de en distintos pueblos, y la gente no tenía cómo resistir, no pudieron responder. Además de la ocupación israelí apoyados por los británicos, que también sufrieron represión por el ejército británico, pues fue una ocupación terrible. El movimiento sionista era realmente inhumano. Llegaron, demolieron las casas de los palestinos, eran campesinos, bombardearon las aldeas y la gente escapó a las montañas. Pensaban que pronto volverían a sus casas, que era cuestión de unos días, unas semanas. Conservan aún las llaves, pero por supuesto estaban muy equivocados. Nuestros padres no sabían de qué iba el conflicto político. Eran gentes, bueno, eran aldeanos, agricultores que se ocupaban de sus rebaños, de ovejas, de sus tierras y de sus numerosas familias. En realidad no se preocupaban de la política, no entendían de qué iba todo este ataque. La vida era simple, era sencilla, pues era, les pilló desprevenidos. Somewhere, and that's it. The life, it's a simple life or symbolic life for the farmers. Now, after that, they stay in the mountain. Part of them, after 1 week, 10 days, they're trying to return back to the village. Now, we have a lot of experience about that, and names also for some people. They try to go back and they get back. Dieron cuenta de la situación, pues intentaron regresar por todos los medios a sus pueblos de origen, pero sus tierras ya habían sido ocupadas por los israelíes, y no todavía tenemos los nombres de algunas personas que fueron asesinadas porque lo intentaron. Se hacían sentadas en los lugares para protestar, para exigir el regreso, o sea, para exigir a los a israelíes, y luchaban contra los soldados para poder regresar a sus pueblos. Para explicar un poco cómo surgió Deisha, el campo de Deisha, de donde vengo yo, pues cuando los israelíes ocuparon los sitios como Haifa, Jaffa, Calán, los iban cerrando y dejaron solo un corredor hacia el mar por el que los refugiados escaparon al norte, al Líbano, o fueron forzados a escapar por esa vía. Por eso la mayoría de los refugiados del Líbano son en su mayoría de esos lugares, de Haifa, Jaffa y Ashkelon. Cuando los israelíes atacaron Jerusalén, de nuevo los palestinos se tuvieron que desplazar, y lo hicieron principalmente a Hebrón y a Belén, otros a Nablus, Nablusa, Jenin, y también se quedaron en parte en otras zonas de Jerusalén. En Cisjordania existen 19 campos de refugiados y Deisha es uno de ellos. Está cerca, está dentro de la zona de Belén, en el sur. El campo de Deisha está junto con los campos de Aida y Beit Jibrim en Belén. Y en Hebrón se encuentran los campos de Fawar y Arrub. El campo más grande es el nuestro, el de Deisha, con una población de 13.000 personas refugiadas viviendo en medio kilómetro cuadrado. The beginning of the camps, the majority of them in 48. Some camps it's come to like one year later, let's say 49, 50 maximum. El comienzo de la mayoría de los campos de refugiados se remonta al 48 y otros se establecieron pues, un año más tarde o dos, en el 49 y en 1950. Muchas personas se desplazadas fueron a vivir a las ciudades en otras zonas, pero encontraban muy difícil, no eran bienvenidos, así que decidieron regresar y venirse a las quedarse en los campos de refugiados, no ir a otras ciudades, porque eran personas que venían de las zonas rurales, eran aldeanos, y la vida allí era muy, muy diferente. Habían perdido todas sus tierras y de repente se convirtieron en personas refugiadas. Mis padres, por ejemplo, decidieron quedarse en el campo de refugiados. Allí, estos fueron, los campos eran tiendas, las montaron las Naciones Unidas en 1949. Antes lo hizo la Cruz Roja. Y se han encargado desde entonces de la educación, de llevar los alimentos, de todo, de los servicios sanitarios, los médicos, por ejemplo, el médico también atiende en una tienda de campaña y así ha continuado, incluso sin agua ni electricidad, desde 1956-57. La gente misma tenía que caminar hasta 3 kilómetros para acarrear agua y toda la familia, por ejemplo en nuestro caso todos íbamos a pie cerca a recoger, buscar el agua cerca de un valle y bueno, pues teníamos que caminar hasta 2 veces al día en verano, en invierno traíamos el agua para cocinar y también leña y pero continuábamos y continuamos viviendo así en estas pésimas condiciones. To begin with, one doctor for people, they were like around 5,000, 6,000 at the beginning. Now las condiciones continuaron así. Tenían un doctor en las tiendas de montadas por las Naciones Unidas, un doctor que atendía a 5.000 y a 6.000 personas al comienzo. Y ahora la población, por supuesto, ha crecido, la gente se ha casado, han tenido hijos, y ahora asciende a 13.000 el número de habitantes y siguen estando en medio kilómetro cuadrado y continúan teniendo un solo médico para todos. Solo tienen 2 escuelas a las que pueden asistir unos 3.000 estudiantes, pero no es suficiente. Muchos no pueden ir porque no hay plazas, sencillamente, y tienen entre 45 y 50 estudiantes por aula. Tampoco tienen suficientes profesores, de 6 a 15. Luego, cuando terminan la educación primaria, se tienen que ir a un centro público fuera y tienen luego pues, de allí que buscar en de Belén o ir a una universidad. Pero hay que anotar que en Deishan, el campo de Deishan especial, tienen mucha más educación, están mucho más cualificados, tienen más certificados, más que, por ejemplo, en el este de Jerusalén. Y esto se explica porque tienen una mayor conciencia de la importancia de la educación y las ventajas para luego tener más oportunidades, ya sea encontrar un empleo o sin más, como explicaba antes, más conciencia de liderazgo y de formación. Ahí comenta que en el campo de Deisha pues tienen un problema añadido, y es que al estar más cerca de la carretera principal que conduce a Jerusalén, al sur, es una carretera, una pista que es utilizada por los colonos y por el ejército israelí y claro por los mismos palestinos. Esto pues les ha colocado una situación, una relación diferente y más de más conflicto con los propios ocupantes israelíes. Esta cercanía del campo de Deisha, de la principal carretera y de los mayores controles israelíes hacían que la gente pues se enfrentara más, con lo cual tuvieron mucha más represión, las protestas las contestaban con asesinatos, de aquí vienen muchos de sus mártires, y convirtieron el campo de refugiados realmente en un gueto, los israelíes. Abrieron, solo tenían cinco entradas al campo, muy, muy controlado, bajo llave, los encerraban literalmente, imponían toques de queda de hasta 30 y 40 días. Eso quería decir que si alguien quería salir del campo, corría el riesgo de ser detenido o asesinado en el acto. Now, our organization, I mean, inside the camp, was looking for how we can support, how do we became more community to support each other in order to give the people what they need. Now, with your, all these things, fue terrible, fue una época terrible para su organización, comenta. Los tuvieron que enfrentar y a ello y apoyarse como y coordinarse lo mejor que pudieron. Incluso después de los acuerdos de Oslo, pero la situación continuó así. Y respecto al tema sanitario, como ha mencionado antes, solo tenían un médico para 13.000 personas. Y ni hablar de las medicinas, sencillamente no tenían. Solo tenían, comenta, un tipo de analgésico para todo. Fuese un dolor de cabeza o un cáncer, pues era lo único de lo que disponían. Y de nuevo, repite, solo un doctor para 13.000 personas. El hospital está en Jerusalén, así que cuando necesitaban una intervención quirúrgica, y aunque tuvieran todos los informes para ser derivados al hospital, el ejército israelí no les permitía, no les daba los permisos necesarios para salir del campo, ni siquiera, repite, en situaciones de emergencia. Like emergency case. Now, for the people that don't have another thing, they came to our society, our association, and they start asking, maybe they can find somewhere in Bethlehem, in public hospital or in private hospital, and it's cost a lot also. Now, because it's cost a lot, it's hard for us. All the time we collect a little money. Comenta Nagy que ante estas situaciones de emergencia, pues no les queda otra más que organizarse, pedir apoyo. Algunos intentaban ir a Belén, a un hospital privado. Pero claro, esto costaba muchísimo dinero y para ellos más. Pero entre todos hacían lo que podían para hacer frente a estas situaciones. Porque claro, los problemas eran muchos, las situaciones eran realmente graves y ellos pues no eran el gobierno, no eran una ONG, tenían los recursos que tenían y buscaban desesperadamente soluciones. A muchas personas no pudieron ayudar y murieron. Y eso continuó sucediendo a lo largo de los años. Hay muchas necesidades, pero han desarrollado con esta experiencia un fuerte sentido comunitario de apoyo mutuo. Si alguien no tiene trabajo, no tiene ingresos, pues siempre hay alguien que está dispuesto a echar un cable, porque y mediante actividades que realizan impulsadas por el centro al Fénix, donde trabaja, por ejemplo, pues va en esa dirección, en mantener ese espíritu comunitario de formación permanente, de actividades y proyectos como biblioteca, una pequeña biblioteca. Tienen a proyectos audiovisuales, hay mucho movimiento y participación local e internacional, y es por ello por lo que intentan y construyen puentes así, pues por ello han venido al País Vasco para contar lo que hacen, cómo viven bajo la ocupación y defender sus derechos como refugiados como personas refugiadas que son, porque creen que algún día retornarán a sus tierras. Y en este sentido le piden un apoyo muy concreto a la comunidad europea. Bueno, por supuesto, la comunidad europea como tal no se fían, pero le piden a la población, a la gente, a la sociedad civil de la comunidad europea, que ejerzan presión sobre el gobierno israelí para que acepte de una vez por todas la resolución 194 de Naciones Unidas, para que permitan el retorno a sus tierras. And one day we will return to our home, and we ask the European community, of course we ask them, but we don't trust, we ask the European community, we ask the population to put the government under pressure in order to Israel to accept the international resolution 194 to let the refugee to return back to their home. En relación a esto que comentabas ahora, ¿cuál crees que es lo principal que se puede hacer desde los países europeos y desde Euskal Herria, lo que puede hacer la gente de aquí para intentar colaborar con vuestra causa, y sobre todo qué es lo que crees la principal reivindicación que tenéis los y las palestinos para la gente que vivimos aquí? First of all, we are trust you, I mean the people, and we have good links since a long time. Now, what we did now in our society, that we teach the children, we make a lot of a training also there. Sí, bien, ¿qué podéis hacer? Lo primero, decir que confiamos en vosotros. Sí, confiamos en la gente, y por eso tenemos los vínculos que tenemos desde hace ya tiempo y seguimos fortaleciendo. Y esto lo hacemos pues contando lo que hacemos allí, cómo nos centramos todos nuestros esfuerzos en la formación de la juventud, y en este sentido queremos construir y seguir fortaleciendo nuestras relaciones e intercambios con la población, entre la población europea y la palestina, y con el País Vasco. Queremos que nos visitéis, queremos que venga gente, que vean cómo vivimos allí, y que consigáis que vuestro gobierno, el gobierno vasco, apoye a personas, a profesionales que por ejemplo puedan ir allí como, no sé, entrenadores deportivos, profesionales que nos puedan aportar, como vosotros, desde los medios de comunicación, vuestra experiencia, a la gente joven. Y animamos, como decía, animan a los voluntarios para realizar proyectos. Va mucha gente voluntaria de los países europeos y, por ejemplo, en el campo de los documentales sobre la misma ocupación, es muy importante mostrarle al mundo lo que está pasando allí, pero también para la propia población palestina, para que vean lo que ha sucedido, lo que está sucediendo. Pero por otra parte, explica, tampoco quiere mostrarle a la gente un pasado o un futuro en el que continúen llorando. No, no lo quieren. Quieren mostrar un país en construcción. ¿Cómo construyen un futuro diferente para las nuevas generaciones en solidaridad con vosotros, con vosotras? To be networking, to go for the future. You need my experience and I need your experience. Sí, y decía que esto, pues nos necesitamos mutuamente para intercambiar nuestras experiencias, para trabajar en red, hombro a hombro, porque al fin y al cabo todos estamos sufriendo de este sistema capitalista global, obviamente de maneras diferentes, pero la idea es en unirnos y ver de qué manera podemos luchar, cómo podemos mejorar la situación. Ha hablado de los distintos proyectos culturales y de formación que tienen para los jóvenes en los campos de refugiados. Me gustaría saber un poco sobre las nuevas generaciones de refugiados, que segundas, terceras generaciones que han nacido en los campos y que no han conocido otro tipo de vida. ¿Cuáles son sus expectativas de vida y de futuro en el campo de refugiados y si todavía mantienen viva la esperanza de poder volver algún día a sus lugares, a sus pueblos originarios o a los pueblos originarios de sus familias? Now, I think this is my question. Mm-hmm. I have to answer because I born inside the camp. Mm-hmm. Now, I born inside the camp and now I'm 50 years old. Mm. It means I'm next generation after my parents. Esta pregunta la considero personal, es una pregunta para mí. ¿Por qué? Porque él nació en el campo de refugiados, ahora tiene 50 años y pertenece a la segunda generación, creció allí. Insiste, no ha elegido ni ha podido elegir su vida ni su país, nació allí y creció allí, sencillamente. Viendo los soldados a su alrededor, le preguntaba a su madre, ¿quiénes son? ¿Por qué están aquí? Ella no me podía responder, solo me decía, son sionistas que habían ocupado sus tierras y nada más. Es que no podía responderle, porque era una mujer sin educación, no pudo ir a la escuela y no comprendía lo que pasaba. When we go into the school, we see a lot of soldiers, they came with the guns and they stop us also, they start checking even our bags. Now, we start slowly, not slowly, fast. Recuerda que cuando eran críos y iban a la escuela, veían todos estos soldados israelíes armados que los paraban, les requisaban sus mochilas y comenzaron a comprender y rápidamente. Empezaron a escuchar también, a ver el movimiento dentro del campo de refugiados, un movimiento de resistencia contra la ocupación de los israelíes y movimiento también ya contra las bombas, las balas, los gases. Y comenzaron así a organizarse y a entender, a seguir el movimiento, porque todos lo veían, vivían esas pésimas condiciones, ese tipo de viviendas, y que aún así en esas condiciones los soldados israelíes seguían atacándoles, hostigándoles constantemente. Our mind is more open than them. We can accept very fast the others. We going in the mind ghetto that my parents they were living there. Because we start looking for the comprendieron rápidamente de qué iba el conflicto, porque y más que sus padres, porque tenían mejor educación, pero aparte de esto también tenían mayor acceso a otras experiencias, tenían una mente abierta, y esto por la guerra, o sea, por el conflicto mismo, tenían también han tenido la oportunidad de conocer gente de otras partes del mundo, de África, de Europa, de todos los sitios. A diferencia de sus padres que vivían encerrados, él le llama los guetos, pero entendemos que eran dentro de los campos de refugiados, y seguían con interés los movimientos de resistencia, los movimientos revolucionarios de todo el mundo, y leían mucho sobre otras experiencias de resistencia, y pensaban y siguen pensando que la única manera es, o una de las maneras más importantes para resistir es educar, la educación. Esto es clave para la liberación, explicar, o sea, hacerse cargo de la comunidad, organizarse, y para poder explicarle a la gente lo que está ocurriendo, cómo se va desarrollando el conflicto. We had, I'm suffering till now when my mother or father explained me about what's happening during 48. I don't be En cuanto a mi propia experiencia, os diré que sus padres se tuvieron que refugiar porque los israelíes ocuparon su pueblo de origen. Y dice, si los israelíes deciden destruir el campo de refugiados en el que vive ahora y ha vivido desde hace 50 años, si deciden destruirlo completamente, él se niega a abandonarlo. Y en esto es enfático, por una simple razón. dice que solo lo abandonará para retornar a su pueblo, de donde salieron, al pueblo que le ha, del que le han hablado sus padres, el padre del pueblo el que fue ocupado en el 48. Insiste, no quiere refugiarse en ningún otro país, no abandonará su país, y si le toca vivir en el campo, en los bosques, entre las piedras, en la calle si hace falta, con sus hijas y sus hijos, hasta que pueda ejercer su derecho de regresar a su pueblo, lo hará. Y entonces lo hará a pie, regresará a pie a su pueblo, porque su pueblo está a unos 15 minutos del campo de refugiados, así de cerca. Para él le ha sido negado este derecho, está prohibido volver allí desde hace más de 35 años. Bueno, ha vuelto de forma ilegal, sí que iban de forma clandestina, han ido varias veces, pero estando tan cerca no ha podido regresar. Y es paradójico porque puede venir aquí hasta el País Vasco, pero a su pueblo que lo tiene a 15 minutos no puede regresar. ¿Conoces a día de hoy cuál es la situación del pueblo originario de tu familia? Si es habitable, si existe hoy en día alguna ciudad israelí en ese espacio, o sabes qué ha sido hoy en día de ese pueblo? It's very important to question that the Israelis, it's not occupation, they are colonialism. Mm-hmm. They're looking for to occupy the land. And after they occupy the land, they're looking for the other lands. Es una pregunta muy interesante. Dice Haji, lo de los israelíes hay que aclarar, no es una ocupación, estamos hablando de puro colonialismo. Ocupan las tierras, pero quieren ocupar, invadir, ir más allá que la ocupación de la tierra. Así, de zonas en el área, así hasta ocupar todo Palestina, Siria, Líbano, Jordania. Esto es cierto. ¿Por qué? Pues porque se puede ver a lo largo de la historia. Comenzaron, entraron por el Mediterráneo al principio, por Jaffa, Acre, Haifa, y lo controlaron toda la costa mediterránea, continuando y llegando hasta Jerusalén. Cuando ves el mapa, te das cuenta cómo los israelíes controlan todas las zonas palestinas y van animando a los colonos a venir de otras partes del mundo para que construyan sus casas, para que construyan los asentamientos, y han construido una red de ocupación por todo el norte y así hacia el sur. Para los israelíes, toda la tierra, y al mismo tiempo no aceptan que los palestinos estemos allí, en el mismo estado. Cuando los dirigentes israelíes hablan de construir un estado judío, en realidad quieren decir construir un estado judío en Palestina. Y nosotros, los palestinos, pero bueno, también afecta a los cristianos, etcétera, estamos excluidos, no tenemos ni siquiera derecho religioso. Quiero explicaros a todos los que me estáis escuchando ahora que si, por ejemplo, quisiera ser judío, no puedo, pues porque, dice Haji, para esto tendría que tener sangre judía, tener una madre judía. They can support a religion state in Arab country or in Palestine. Now, for that, se pregunta Haji cómo puede ser que se apoye los derechos humanos en un estado que es religioso. No lo entiende. Ellos lo entienden de otra manera. Dice que es imposible porque para ellos, los palestinos, ya es una cuestión de la globalización capitalista. Los judíos, está claro, ejercen el control económico en todo el Oriente Medio, pero Palestina aquí es estratégica en el sentido geográfico también, es la entrada a Asia, a África desde Europa. Los judíos ya controlan el mar Mediterráneo, el mar Muerto, el mar Rojo, controlan ya distintas zonas. Sí, we will see also the when I go to San Sebastián, I will see the sea before I saw the sea in Palestine. Lo paradójico para él, nos cuenta cómo, pues pronto en esta gira tiene pensado ir también a Donosti y allí verá el mar. Y lo verá allí, mientras que en su pueblo, en Palestina, no tiene acceso, no puede ir nunca al mar. La siguiente cuestión que nos gustaría abordar es sobre la situación actual en el área de Belén y sobre el ambiente que se está viviendo en las últimas semanas de enfrentamientos importantes a cuenta sobre todo del crecimiento de algunos asentamientos de colonos, de la construcción de nuevas colonias y de la ocupación por parte del ejército israelí de varios lugares de significación religiosa importante como es la tumba de Belén y toda esa el conflicto que todo ello ha desatado. Nos gustaría que nos hiciese una radiografía de cómo es en las últimas semanas el ambiente que se está viviendo en el área de Belén. Yes, the situation since long time before this last problem. Now we have it every day for arrested people, for occupied more houses near Jerusalem. Now, the houses, it's built like some of them 2,000 or 3,000. La situación lleva así desde hace mucho tiempo. Los asentamientos, vienen las detenciones y las protestas por las ocupaciones, por la ocupación, porque muchas de las viviendas de las que estábamos comentando datan de 300 años. Estas viviendas alrededores de Jerusalén. Los israelíes tienen la idea de limpiar, entre comillas, la zona de palestinos para hacerla la capital del Estado de Israel. Jerusalén es muy importante para cristianos, musulmanes y también para los judíos. Comenta que cuando los israelíes ocuparon a la fuerza las casas de los palestinos situadas en Shehwan y Sheikh Jarrah y construyeron el túnel bajo la mezquita de Al-Aqsa y esta comenzó a ceder. En fin, en aquella ocasión lo justificaron diciéndole a la gente, como decís, que la comunidad y a la comunidad internacional que lo hacían porque eran sitios religiosos para los judíos y no para los cristianos o los musulmanes. Es como lo que está pasando ahora también en Rajilton, que antes era una mezquita llamada Pela Rajal en Belén. Había sido una mezquita durante siglos, un sitio de oración, y cuando llegaron los israelíes la ocuparon y comenzaron a construir una valla alrededor con una entrada y animaron a los colonos judíos para que rezaran allí. Pasó también en Hebrón, en la mezquita de Abraham, esa mezquita, también entraron a la fuerza, había mucha gente orando allí, comenzaron a disparar, fue una masacre, entraron como locos. Y no contentos con esa locura, lo que hicieron a continuación fue dividir la propia mezquita en dos zonas, una para los judíos y otra para los musulmanes. Y luego siguió con la colonización, con los asentamientos. The mosque during the people they are praying and they start shoot, they killed many inside the mosque. After this conflict, what the Israelis do? They said he's crazy. Just he's crazy, not kind, and etc. And what they do, the next step, they separate the mosque. And they start, the Jewish use the part, and the Muslims start use the other part. Now, okay, the Muslims, they're trying to do many things, and after that, the Jewish also, and the settlers, start occupied the houses in the old city in Hebrew. Estas ocupaciones de las que hablaba Nayi, tenían, por ejemplo, comenta el caso de Hebrón, en la parte antigua, tierra palestina, donde unos 600 colonos son protegidos por 1.500 soldados armados israelíes, que se instalan todos ellos en territorios palestinos. Y que comenta que no podemos ni imaginar todo el sufrimiento a que están sometidos el pueblo palestino, causado por estos asentamientos y los conflictos, la ocupación junto con los soldados. Porque, por ejemplo, como musulmán, si quieres ir a la mezquita tienes que atravesar fronteras, los checkpoints o los controles israelíes. Los soldados no te permiten entrar, y cuando los judíos tienen algunas celebraciones, incluso cierran, sellan la zona y no permiten entrada a ningún palestino. La mezquita de Abraham, comenta, era de los judíos antiguamente, hace muchos siglos, no era de los musulmanes. Pero bueno, esto es el tema de la ocupación. Decías, preguntabas por lo del pueblo, pues muchos pueblos los mantienen vacíos, les cambian los nombres o incluso han llegado a cambiar la geografía. Es toda una estrategia. Por ejemplo, lo que hacen es plantar muchísimos árboles encima de los edificios de manera que no queda rastro alguno. Esta es la situación de la zona de Cisjordania y Belén. Now, but we know that because we visited illegal several times. We have a lot of photos, a lot of interview we make with the old people, and we have. Comenta que de todas formas han ido, han ido a visitar el pueblo forma clandestina y han tomado fotografías y tienen documentado todo esto a lo largo de los años, ¿no? La situación de los pueblos. La última cuestión que nos gustaría abordar es cómo se ve desde Palestina y desde los territorios ocupados en Cisjordania, cómo ve la población de allí pues los esfuerzos que se están haciendo a nivel internacional, que está haciendo la sociedad civil en la línea del boicot a los representantes israelíes en todas sus facetas, ya sean culturales, deportivas, académicas, económicas, etcétera, como forma de presión a los gobiernos europeos para forzarles a cambiar sus políticas. Si desde el interior de Palestina pues se ve que pueden ser unas vías de lucha efectivas a nivel internacional. Yes, for me I'm asking the people just the beginning before they begin to think about how they can support Palestine or the Palestinian rights. They have to believe que pida a la gente pues que penséis un poco, y hay muchas maneras de apoyar la lucha del pueblo palestino por sus derechos. Recuerda que vive en una situación colonialista bajo la ocupación directa de Israel, y que recordéis que son unos 12.000 prisioneros políticos en Israel, palestinos políticos, prisioneros políticos, viviendo en pésimas condiciones. Algunos, por supuesto, salen de prisión, pero la situación es muy, muy dura. Los israelíes han utilizado bulldozers, han dividido sus tierras, las han ocupado, construyen fábricas, pero a la vez han destruido las fábricas de las gentes palestinas, no les permiten vender sus productos. They build the for example, they make all this field, and the Israeli bulldozer, the caterpillar bulldozer, they cut the field in Palestinian territories. Now they don't let the Palestinian even to sell their product, and they sell their product in Palestinian way. Now the Palestinian factories, or let's say like. Comenta, sí, que los israelitas entonces han construido fábricas y tienen una producción impresionante, y así es como venden todos esos productos con acuerdos gracias a los acuerdos comerciales que tienen con Europa y otros países del mundo, y que si que comprar estos productos es apoyarles para que sigan ocupando y destruyendo las tierras que les pertenecen a los palestinos. Entonces piden todo el apoyo nos piden todo el apoyo para que boicoteemos los productos de Israel, además en todos los campos posibles, como puede ser en el arte, en los deportes, y sobre todo presionar para que Israel cumpla con la resolución 194 y puedan regresar las personas refugiadas palestinas a sus pueblos. Pide por último que sus hijos puedan que nos solidaricemos para que podamos seguir apoyándoles, para que sus hijos e hijas se sigan educando y para que no mueran bajo esas balas y los gases y todo el arsenal israelí apoyados por nosotros y nosotras desde aquí, desde Europa. Quieren vivir en paz, en tranquilidad, y sobre todo quieren que las próximas generaciones puedan conseguir la libertad. To live safe in order to continue their life and to open a new hope for the new generation to reach the freedom. Nagy, ha sido un placer compartir estos minutos contigo en Wintifada y tenerte pues de visita aquí en Euskal Herria. Antes de despedirte, pues me gustaría hacerlo pues pidiéndote que le dedicaras un mensaje pues a la gente que nos esté escuchando, un último mensaje como despedida, como colofón a esta entrevista. Yeah, the message that we are Palestinian, live under the occupation, direct occupation. Como último mensaje, pues reitera que son palestinos, sufren las consecuencias de la ocupación directa de Israel, tienen muchísimas personas encarceladas, tienen muchas personas muertas, mártires les llama, muchas personas discapacitadas, sin trabajo, con una situación pues difícil, pero a la vez se sienten y están muy fuertes, más fuertes que nunca, porque están seguros también que no pueden resistir solos. Necesitan de la solidaridad, incluso una palabra de apoyo es se agradece, si es como una vela encendida en vuestras casas, se mantiene la esperanza, se sabe que estáis apoyando, que pensáis en la situación de Palestina, y si vais a los mercados, pues no compréis cosas, productos israelíes, porque son peligrosos para los palestinos y para los propios, para la propia sociedad israelí. Son fuertes porque saben que tienen apoyo. Sufren también por el sistema en el que vivimos, un sistema capitalista, sin escrúpulos, unas situaciones totalmente inhumanas, y luchan por encontrar una paz mundial, y sobre todo pensando en las nuevas generaciones. Paz sin ocupación, una paz sin nazis, sin fascistas, sin sionistas, en fin, con el apoyo y la solidaridad internacional. Died quiet, and we believe after that many generations they follow this direction of the peace of life in over the country without occupation, without Nazis, without fascists, without Zionism, with all the ideology that can give the people more support, more charge to continue their life. Como decía, ha sido un placer tenerte en los micrófonos de Wintifada. Esperemos pues volver a vernos en otra ocasión, ya sea aquí en Euskal Herria, en Palestina, en tu pueblo original, que la próxima vez pues sea sin todas las dificultades que supone el tener que atravesar fronteras. We hope to see all in Palestine. Sí, bueno, muchas gracias. Os esperamos, sois bienvenidos, bienvenidas por allí, por esas tierras. Shukran, kathira, eskerrik asko. Shukran, thank you. hause izan da dena gaurkoz. Suposatzen du, ba, orain entzundakoak, ba, hausnartzeko parada emango dizuela. Beraz, alase utziko dugu, datorren astean, beste zite bat daukazue Wintifadarekin. Alabediko Win Libren bitartez, eta igande guerdian ere, tastaz Bilboko Irrati Librean. Datorren astera arte, beraz. Aio!